bend the door. In other words, please be true. Other words, in other words, in other words, in other words, in other words, I love you. Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Anthony Wilson on the guitar. Las canciones del disco The Girl in the Other Room muestran una faceta desconocida del artista que ganó su primera nominación a los Grammy con un disco dedicado a las baladas de Nat King Cole. Más vital, más pop y al mismo tiempo más introspectiva que nunca. Y también supusieron su mayor triunfo comercial, con ventas millonarias tanto en Estados Unidos como en Europa. Su último disco hasta la fecha es This Dream of You del año 2020. Ahora escuchemos el tema Just the Way You Are. Thank you. can talk to. I want you just the way you are. Oh, Diana Krall es la única cantante de jazz en haber debutado 8 álbumes en el top de la lista de álbumes de jazz de la Billboard. Hasta la fecha, su música le ha ganado 5 premios Grammy, 8 premios Juno y ha obtenido 9 álbumes de oro, 3 de platino y 7 certificaciones en multiplatino. Y para finalizar este especial dedicado a Diana, escucharemos The Look of Love. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Universidad. That I